Comer bien puede ser difícil para los adultos mayores cuyas condiciones de salud y tratamientos médicos han afectado su apetito, la masticación, la deglución y también la digestión. Bueno, en realidad yo entiendo poco del tema, pero sí tenemos a una experta con quien vamos a conversar esta noche en cooperativa. La doctora Teddy Navarrete, médico internista del Instituto Nacional de Geriatría. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Julito. ¿Cómo está? Sí. ¿Me escucha? Sí. Ah, ya, perfecto. Doctora, ¿qué cambios influyen en el estado nutricional de los adultos mayores? Mira, en realidad la nutrición es muy importante en los adultos mayores porque está relacionada con el estado físico, funcional, emocional y cognitivo. Ya. Y esto repercute prácticamente en la independencia, en la autonomía, que tiene que ver mucho con las actividades básicas de la vida diaria. Es muy importante que los adultos mayores estén bien nutridos, bien alimentados, ya que como todos sabemos, generalmente hay muchas enfermedades frecuentes en los adultos mayores que están relacionadas con la mala nutrición o con una alimentación inadecuada, como son enfermedades que son frecuentes en los adultos mayores, la diabetes, la hipertensión, la osteoporosis. ¿Qué riesgo así pueden tener tener una mala alimentación un adulto mayor? Generalmente la desnutrición y estar expuesto a o predispuesto a infecciones que generalmente conducen a que tengan un mayor compromiso funcional. Ya. Yo he escuchado hablar de la polifarmacia. ¿Qué es la polifarmacia y qué influencia tiene la nutrición de un adulto mayor, doctora? Mira, la polifarmacia, también llamada un síndrome geriátrico polimedicamentoso, porque es la ingesta o la administración de 4 o más medicamentos en los adultos mayores, y generalmente estos medicamentos tienen interacciones que, si bien son indicados para alguna patología, pueden producir daños a otros órganos o alterar ciertas patologías que ya tienen pacientes adultos mayores, exacerbarlas, como es el caso de los pacientes que consumen antidepresivos, que pueden estimular también el apetito, o pacientes que consumen algún medicamento como antihipertensivo, algunos pueden inhibir el apetito. Claro. Entonces, esto también repercute en la evolución de los pacientes porque el uso de muchos medicamentos interactúan entre sí perjudicando ciertas funciones naturales o normales en un adulto mayor. Ahora, doctora, el hecho de que un adulto mayor viva solo también influye en este ámbito del cual usted nos habla esta noche. Es súper importante con quien que el adulto mayor tenga una buena red de apoyo. Los pacientes adultos mayores que viven solos generalmente son los pacientes que tienen alto riesgo de tener mayor complicación, mala ingesta de alimentación, no pueden cumplir o tener una buena adherencia con los tratamientos de sus patologías crónicas porque generalmente están con algún grado de deterioro cognitivo o tienen alteraciones sensoriales, ya sea alteración visual, que les impiden tener una buena un buen control de sus medicamentos y generalmente necesitan estar supervisados. Claro. Usted habla de una mala alimentación. ¿Cuál sería una dieta adecuada? ¿Qué debe contener una dieta adecuada para un adulto mayor, doctora? Mira, una dieta adecuada a un adulto mayor tiene que ser una dieta completa, equilibrada, que si no es suficiente, que sea variada y adecuada. O sea, una dieta de un adulto mayor tiene que contener por lo menos los 3 grupos nutricionales adecuados, que son la proteína, los hidratos de carbono y las grasas. Ahora, es importante también que los adultos mayores dentro de la dieta consuman una cantidad de fibra adecuada y, por supuesto, el agua. Generalmente los adultos mayores se olvidan de que el agua también es un nutriente y el consumo del agua es muy importante, ya que ellos tienen inhibido, por los cambios normales del envejecimiento, tienen inhibido el deseo de la sed. No tienen sed, entonces también es importante que en este aspecto ellos tengan a alguien al lado y que tengan la posibilidad estarle dando agua o líquido que consuman adecuadamente para sus requerimientos normales. El entorno es Las importante proteínas, ahí. ¿sí? El entorno, le decía, es importante. El ¿Cuánta entorno, agua, las frutas, las verduras también son importantes que favorezcan al organismo? es súper importante. Dentro de las recomendaciones de la alimentación del adulto mayor está la ingesta de proteínas, que se recomiendan 2 o 3 porciones al día, consumir diariamente una cantidad determinada de pescado, de carnes blandas, de blancas, pollo, pavo, tazas de legumbres, que estén cocidas, huevo, pan, cereales, con cantidades adecuadas para cada uno de los adultos mayores. Por eso es importante la evaluación nutricional, porque de acuerdo a la talla, al peso, uno saca el índice de masa corporal y de acuerdo a sus requerimientos se van administrando o se hace la pauta nutricional. Pero es importante que todo adulto mayor consuma hidratos de carbono, como son porciones, tazas pequeñas de arroz, fideos. Si hablamos de vitaminas, también es importante en los adultos mayores que están las vitaminas incluidas en los vegetales y en las frutas. Se recomienda por lo menos 2 platos de verduras crudas o cocidas al día, o 3 porciones de fruta al día, que estaría compensando los requerimientos mínimos Claro. necesarios de vitaminas y minerales. Me contó nuestra periodista que mañana va a haber una charla, usted va a tener una charla sobre este tema. ¿Dónde lo va a hacer y a qué hora? Invitamos a toda la audiencia para que acudan mañana a las 10 de la mañana en el Instituto Nacional de Geriatría, en el auditorio Minsal, que queda en el segundo piso. ¿En qué parte? El Instituto Nacional de Geriatría está ubicado en José Manuel Infante 370, ¿Ya? Segundo y piso. esta presentación va a ser en el auditorio. Y ahí va a hablar este tema que conversamos esta noche y otros más, me imagino, porque tiene más tiempo, ¿no? Sí, vamos a hablar de este tema de nutrición en el adulto mayor, de los cambios fisiológicos, patológico y físico del adulto mayor, que tienen que ver mucho, que repercuten mucho con la nutrición de los adultos mayores. Así que Perfecto. también vamos a dar recomendaciones para una alimentación sana, el autocuidado en el adulto mayor, incentivar al ejercicio, incentivar a la buena alimentación en Claro. general. Doctora, muchas gracias por atender nuestro llamado ya, ¿eh? Y que le vaya muy bien en su charla mañana. Gracias a ustedes por llamar. Muy gentil. La Gracias. doctora Teddy Navarrete, médico internista del Instituto Nacional de Geriatría, diciéndonos un poco lo que uno ha escuchado, pero con la autoridad que da el hecho de estar todos los días con personas mayores, consumir agua, el entorno, colaborar también con las personas mayores, las frutas, las verduras son importantísimos. Ya, vamos a la música.